sucede lo que más nos gusta que suceda, y es que nos vengan a visitar. Estamos con una hermosa compañía, estamos con la compañía de Marcela Zunico, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Gaby. Un placer estar aquí, bueno, y viendo la nueva casa de la mosquitera. Claro. Esta no la conocía, yo conocía el otro espacio donde habían estado. Así que bueno, encantada de estar aquí contigo. Bueno, Marcela es actriz, es directora de teatro y también nos trae una propuesta en la que nos vamos a introducir ahora en un ratito nada más y que tiene que ver con el tarot. Así es. Bueno, la invitación es para el espacio que estuvieron acá la otra vez las chicas del Escaramujo, que te invitan. Las hermanas Calvi. Que estás invitada para el 23 a las 20 horas a la inauguración del Escaramujo. Es un centro cultural donde, bueno, me han dado la oportunidad de poder hacer el taller de tarot. Y te traje dos tarot. Te traje el tarot feminista, que es el tarot uh-huh. Madre Paz, que es un tarot muy... Para mí ha sido un encuentro no solamente con lo femenino, sino también con el feminismo. Uh-huh. Desde esa concepción, ella, Vicky Noble, es la creadora de este tarot. Y ahora, bueno, estuve yo mucho tiempo estudiándolo sola, y ahora me da la posibilidad de poder compartirlo con otras, con los que quieran, con mujeres, con hombres, con quienes quieran, compartir este conocimiento, que es un conocimiento ancestral, es un conocimiento para mí sagrado, todo lo que tiene que ver con este tipo de tarot. Y también te traje el tarot, el tradicional, sí. O también llamado el tarot de Reader, que es un tarot... Por ejemplo, en la antigüedad dijeron, ¿dónde podemos poner un conocimiento que pase de mano en mano? Así empieza el tarot. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo empieza el tarot? ¿Cómo se llega? Dice, ¿cómo podemos pasar un conocimiento que viaje, que vaya de mano en mano y sea tan profundo y tan, tan en constante crecimiento? Porque nosotros como especie humana seguimos evolucionando. Algunos, otros no. Otros se van estancando y van involucionando. Sí. Pero ese conocimiento surge y pensaron que las cartas del tarot, que es algo que estaba ahí al alcance, podían transmitir ese conocimiento. Después otros grandes maestros han ido colocando, por ejemplo, como Jung, el tema de los arquetipos y de la psicología junguiana también como una forma de conocimiento. Primero interna, ¿sí? Hacia uno, que el camino es hacia adentro y después hacia afuera. Así que han habido y hay grandes maestros y maestras que nos siguen inspirando, ¿no? Para seguir creciendo. Y bueno, así que yo los invito a todas y a todos los que quieran venir al taller, donde vamos a hacer un viaje, porque el tarot es un viaje. Primero, como te decía, hacia adentro, hacia uno, un autoconocimiento también, de ver estos arquetipos, cuáles son los arquetipos que por ahí en estos momentos estamos aprendiendo. Los arquetipos son estructuras o psicología, arquetipos psicológicos, perdón, que nos ayudan a ver cómo estamos en este momento. Por ejemplo, en este momento podemos sacar la maga, ¿sí? Y en este momento trabajamos con la maga, que nos comunica o que nos conecta con todo lo material y con los mensajes que vienen desde arriba, los mensajes divinos que los trae la maga hacia la tierra. Ese es el trabajo de la maga, por ejemplo, en el tarot de Madre Paz. Y es un arquetipo muy lindo donde las mujeres trabajamos nuestra femineidad y nuestra posibilidad de concretar lo que proyectamos. Claro. Eso es también la maga. La maga es la que concreta los mensajes divinos en la tierra. Entonces estamos en un momento de magas concretando y luchando y creyendo en nuestros sueños y peleando por nuestros derechos. O sea que la maga está como un arquetipo muy fuerte en las mujeres, así a nivel de inconsciente colectivo, ¿no?